Un gusto de que haya estos espacios para los trabajadores en un momento tan necesario y tan difícil. Un saludo a toda la audiencia, agradeciéndole a ustedes la participación en el programa y saludar que estos espacios se multipliquen en función de instalar la agenda que necesitamos para reivindicar las necesidades del pueblo hoy trabajador. Bueno, Zita, como lo dijiste, tiene 4 años más que yo, 65 años, 66. Fue una transición ordenada en el año 1952, en el segundo gobierno de Perón, donde los trabajadores, frente al cierre de la empresa, decidieron la autogestión ya por aquel entonces. Fue una experiencia inédita. Hoy somos la decana de las cooperativas industriales de trabajo en la Argentina. Formamos parte de FECOTRA, la Federación de Cooperativas de Trabajo en la República Argentina, que hay 120 cooperativas industriales. Tenemos el honor de ocupar la vicepresidencia desde allí, en un reconocimiento a la historia de esta cooperativa, que los trabajadores, en un número de 500 en el año 52, en un acuerdo con el gobierno, tenemos la foto de la ceremonia que se hizo la transición a cooperativa de sociedad anónima, donde estuvo presente el general Perón, tal cual, una foto de reliquia que se la hacemos acordar a algunos que se han olvidado de aquella gestión de gobierno en el segundo periodo, donde los trabajadores asumieron el desafío, vaticinaba al empresario que se iba, que íbamos a durar 5 años, y nosotros hoy decimos que los muertos que ellos matáis, a pesar de todo, gozan de una salud, no tan buena, pero salud al fin, estamos vivos. Se inició un proyecto de autogestión, se pagó la empresa, fue con cargo oneroso, no fue nada gratis, los trabajadores dejaron sus indemnizaciones, en aquel entonces una plata importante, y decidieron mantener el trabajo. Priorizaron el trabajo y no el dinero golondrina, que después terminaba como terminó tantas veces en la Argentina, la gente despedida, manejando un remis, un kiosco, y se jubilaron cientos de trabajadores, pasaron algo así como 1000, 3 generaciones. A mi lado acá está el compañero Gustavo, que es su papá, amigo y fundador de la cooperativa, hoy lo vemos recordándonos seguramente. Y bueno, la cooperativa tuvo ciclos exitosos. Llegó a ser la empresa textil número 15 en la Argentina, con una producción de 1 millón de metros, 400 clientes. Fue una empresa realmente profesional, con el sello cooperativo y la filosofía e ideología cooperativa, ya que se elegían consejos, fuimos referente como modelo cooperativo con nuestro estatuto, ayudamos a crear federaciones, movimientos de participamos intensamente a finales de la década del 90 y principio del 2000 en la recuperación de empresas. Supimos lo que es cortar ruta, quemar gomas en función de que los trabajadores no abandonaran su empresa y que después, digamos, con la ley de expropiaciones se fueron quedando en manos los trabajadores. Hoy hay algunas cuestiones pendientes todavía respecto a la ley de expropiación, pero lo cierto es que nuestra empresa cooperativa supo ser exitosa. Pasamos la primera crisis grande, fue con Martínez de Hoz allá en el 76, la tablita famosa del Rodrigazo, primera embestida del neoliberalismo que empezaba a insinuar una globalización. Y luego, con la crisis de Alfonsín, en el periodo donde la hiperinflación trepó a niveles escandalosos, y digamos que lo que nos dio el golpe prácticamente casi de nocaut, en la cual nos encontramos hoy, fue la convertibilidad, la política cabal, donde entraba una camisa por menos plata de lo que salía a ser 1 metro de tela. Trabajaban los chinos, trabajaban los brasileños, nosotros la veíamos pasar. Llegamos al 2001 con la desocupación que todos sabemos. Hoy nuestra cooperativa está integrada por 30 trabajadores, con posibilidades de potenciar esto a más de 100, si fuera otra la realidad. Lo que pasa es que lamentablemente el achique fue dándose ya hace 3-4 años, y hoy con este tema del tarifazo nos termina de dejar en una situación realmente grave, como un conjunto de empresas, a la cual entendemos que bueno, será un tema a analizar aparte, ¿no?, de lo general. No se puede producir en la Argentina nuevamente. Claro. Gustavo, ¿qué pasa con las importaciones? Digo, se abren las importaciones, vienen telas más baratas de afuera y, como recién decía Marcos, han superado varias crisis, pero además del tarifazo también hay que hacerle lucha a esto de que viene algo de afuera y la gente quizás se incline por lo más barato. Ustedes pueden producir, como nos decían fuera de micrófono, por ejemplo, para telas, para hospitales, para sábanas, para ambos, donde otra persona puede comprar esa tela y diseñar estos modelos, pero a la hora de trabajar cotidianamente se debe hacer difícil. Sí, seguro. Con la apertura de importación indiscriminada se está complicando un poco más. Y es muy parecido a lo que pasó en la década del 90. y que llegó a la crisis de 2001. Sumado a todo, a los tarifazos, que tenemos unos aumentos de 400% en la luz y el gas, o más en la luz. Bueno, se hace todo muy complicado, más para competir con las telas chinas. Es muy difícil. Ustedes decían, están trabajando a fazón en este momento, que quiere decir prácticamente a pedido, sería una cosa por el estilo, ¿no? Y frente a la situación que están viviendo con respecto a los tarifazos y todo lo demás, ¿qué es lo que necesitarían para que el trabajo fuera constante? ¿Cuáles podrían ser las iniciativas que podría tomar el Estado, organizaciones, para que eso pudiera trabajar de manera constante? Sí, como tú lo dijiste, el fazón ha sido un salvavidas demasiado caro para lo que es realmente el trabajo relativamente mal pago de parte de los clientes, en razón de que vendemos prácticamente la sangre, el trabajo, el producto final lo comercializa el cliente. Esto ha sido fruto, o desgraciadamente producto de la descapitalización de la empresa, donde en la década infame de los 90 la empresa se empezó a endeudar. La cooperativa tuvo que entrar en un concurso acreedor allá en el año 98 para con ese paraguas poder generar alternativas de reconvertir activos improductivos, que de hecho pudimos hacer parcialmente, y pagamos las acreencias del concurso. Al día de hoy se dirime el mismo en el Juzgado Civil y Comercial número 6 de La Plata, en la cual hemos pedido el levantamiento del mismo, porque hoy la realidad nos lleva a que tenemos que realizar parte del inmueble importante que tenemos en la ciudad de La Plata, en la calle 63 y 115, donde hoy usamos la mitad de ese espacio y la otra mitad, que son como 3.000 metros. Queremos reconvertir esto en un proyecto inmobiliario destinado hacia el Estado, inclusive, dado la ubicación del lugar y las naves abiertas que hay para distintas funciones que podría ser, como en su momento lo compró el Ministerio de Educación en el año 2005, la otra planta que teníamos en 7 y 63. Hemos sobrevivido, pero a costa de descapitalizarnos, y como tenemos todavía un capital, la idea es que se nos facilite legalmente el levantamiento de concurso para de esta manera poder disponer y que con ese dinero podamos volver a invertir en lo que en una empresa es muy importante. O sea, la tecnología juega un factor determinante para ser competitivo. Hoy el Estado, entendemos que en un mundo vendedor, como es todo el espectro de Asia, con salarios de presos en algunos casos, con barco factoría en alta mar, con un Brasil en crisis, el mundo está muy difícil competir y vender. Entonces, más que nunca deberíamos pensar en el mercado interno, de la cual depende el 75% de las empresas pymes del país que dan trabajo a la gente, como una manera de salvaguardar nuestra economía, digamos. La apertura hacia el mundo hoy implica dumping, toda una serie de concesiones de capitalismo concentrado en el mundo, que sabemos precisamente va por la renta y nada más, digamos. Entonces, no sabemos hasta dónde realmente esta teoría del derrame va a ser una realidad, porque ya la hemos vivido, lo que tenemos años. Nosotros entendemos que es un tiempo para fortalecer el mercado interno. Y la paradoja de hoy es que el tarifazo a la cual estamos sufriendo, la devaluación que ha habido y la inflación que provocó esto en la estampida de precio, que ha llevado los salarios al 50% de su valor real respecto al año pasado, hace que el mercado se vuelva recesivo, se contraiga, y evidentemente las posibilidades de aquello que estamos sobreviviendo se vean cada vez más limitadas, porque la gran contradicción del capitalismo, que se hace hablar del mercado y que habla que el mercado todo lo va a regular, hoy nos encontramos con que el mercado está en recesión, está comprimido, la gente no llega a cubrir sus necesidades básicas, entonces la camisa pasa a usarla del año pasado y el pantalón del otro año, y algún día cambiaremos la ropa. Vos preguntabas el Estado qué puede hacer. Nosotros entendemos que el Estado, en esto de contener a las pymes, en esto de contener a los que realmente dan trabajo, y no los capitales golondrinas que vienen a la timba financiera que hoy está planteada en la Argentina, con una tasa de interés del 40% y una tasa a tomar crédito del 60-70, lo que hace inviable cualquier proyecto productivo. El que tiene plata sobrevive, y el que no va a perecer en medio de esta avalancha de algo que queremos no entender de qué se trata, aunque entendemos de qué se trata. Entendemos que el Estado debería direccionar todo lo que es, por ejemplo, el compre del Estado, que generalmente está en manos de grandes empresas, de grandes grupos, y por ejemplo todo lo que es la ropa hospitalaria, todo lo que es la ropa de trabajo de los municipios, de distintas organizaciones del Estado, apuntar a esta economía social a la cual nosotros formamos parte, que nos permita sustentarnos y pasar este tramo.